Ofrendas Urbanas. Jueves de 20 a 22. Y hay una sorpresa muy importante para vos. ¿No tenemos, chico? Muy bien, y ahora sí ha llegado el momento de nuestra primera entrevista de la noche y les quiero dar la bienvenida a algunos de los integrantes. Algunos digo porque este estudio es pequeño y la murga, los insaciables de la paternal son más de 70, si no me equivoco. Así que les damos la bienvenida a Polo Villani, a La Loba y a Yoyo que están aquí en este estudio. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Bueno, hago un breve raconto. Yo tuve la suerte de acompañar a la murga el sábado pasado, no, el anterior. Hicimos un pequeño seguimiento con cámara, estuvimos en todo el recorrido, desde la previa en la plaza de Juan B. Justo y Boyacá, donde ensayan cada sábado. Y bueno, nos subimos al micro, hicimos todo el recorrido, estamos en proceso de edición, pero el material va a estar subido a nuestra web en breve. Y bueno, decidimos que estaba bueno que estuviesen aquí también presentes para contar un poco cómo es este universo de la murga, más allá de que ya cada vez están más metidos en nuestra ciudad y ya es una gran ofrenda con la que contamos, pero bueno, conocer de cerca y poder charlar con los actores principales de esta murga. Tenemos al director de la murga que apenas tiene 16 años, Yoyo, aquí presente. ¿Cómo estás, Yoyo? Muy bien. Qué groso, ¿eh? Con 16 añitos. Bien, ya vamos ahora a introducirnos. Estamos con La Loba, que es una de las fundadoras y hoy se ocupa de la parte más de fantasía, pero ha pasado por todo el proceso. La más vieja, no quiero ser violenta con esto, pero es lo que vos me dijiste recién, ¿no? La más vieja, bueno, la fundadora de la murga, sí, con el papá de los chicos, con el Lobo, que ahora, bueno, no se llama. Bien. Toda la familia. Bien, y Polo Villani, presentadora y criticadora de la murga, también parte de la familia, ¿no? Sí, claro. Porque además, eso también me decías el otro día en el editadito, ¿no? Que la murga es una mamá, es una familia, y que bueno, hay algo de ese espíritu familiar que va creciendo. Así que vamos a empezar a hablar un poquito de la experiencia de esta murga. En un poco hacemos un breve recuerdo, un compiladito de la historia. ¿Quién lo quiere contar? ¿Loba? Te lo mereces. Dios por ser mío. La fundadora. Bueno, la murga tiene 17 años. O sea, 17 carnavales, 18 carnavales. 18 carnavales. 18 carnavales, o sea, más grande. 18 carnavales, me encantó. Más grande que el director, o sea, tiene más años que el director de la murga. Y porque el director estaba en la panza. Se armó la murga. O sea, que él nació después el día de la última presentación que tuvimos en ese carnaval. ¿Rompiste que fue el bolsa ahí mismo? No, rompí bolsa al mediodía y después de parir se fueron a la función y yo me tuve que quedar con él. ¡Qué increíble! Si le preguntabas a Yoyo, capaz que quería ir ya, recién nacido y todo. Hubiera ido. Y bueno, y ahí armamos la murga, que tiene un montón de vertientes. La Polo viene de la vertiente de la Biblioteca Nacional. Nosotros estábamos armando la murga de la escuela de la Clodomiro Utubrey, de la paternal, que fue una murga para una fiesta de la cooperadora que se llamó Los Atrevidos de la Paternal. Y después, cuando terminó el año, empezaron: armemos la murga. Y nos fuimos ahí a la plaza y plantamos el estandarte, debutamos en un recital de los Gardelitos con el nombre, wow, Los Insaciables de la Paternal, y empezamos a ensayar en la plaza, porque antes ensayábamos en la terraza de mi casa, plaza, en el 25 de diciembre empezamos a ensayar en la plaza. Llevamos el estandarte y lo plantamos ahí como si fuéramos Juan de Garay. ¿Y el 25 de diciembre como para arrancar ese mismo carnaval? Sí. ¡Apa! Sí. Y ahí fuimos. La banda del Apolo, que eran los más adolescentes más grandes, estoy hablando de 15 años. Uh-huh. Después teníamos la banda del Urtubey, que eran los chicos de primaria, más algunos viejos que ya traíamos la murga puesta, los Mocosos de Liniers, los Elegantes de Palermo. El Lobo y yo, los Mocosos de Liniers, Oscar de los Elegantes de Palermo. El Tete Aguirre, que es el bombista Rolling Stone, ajá, que tiene 80 años ahora, el mejor del mundo, que fue el que le enseñó a tocar el bombo a los pibes y el que salió con nosotros y mezclamos con la runfla murguera, una cosa muy larga para contar, con unas cruzas que hacíamos. Y bueno, y en febrero viene uno de los pibes y dice, che, mira, acá está la inscripción para el carnaval en el Teatro San Martín. El Tinti, que es un histórico de las murgas, amado por todas las murgas, que ahora falleció, que también tenía 80.000 años, era el sastre de los mocosos, fue el que nos hizo las levitas, así que él nos fió los trajes, nosotros compramos la tela, pasamos la gorra en la plaza, antes de la primera noche de carnaval, y con las gorras de que pasábamos en carnaval fuimos pagando los micros. Con lo que cobramos el carnaval pagamos lo que le debíamos al Tinti de lechura. Uh-huh. Y ese año salimos 77, 78 con el yoyo en la panza. Así que si no te sale murguero, claro. El marido de ella tocando el bombo, que tenía 10 años, Lucas que tenía 9, bailando, Martín bailando, el Lobo glosista y cantaba crítica en aquel momento y hacía glosa, es el letrista. Y yo cantaba y dirigía las mascotas con el bombo de 9 meses. Y ahí arrancó la murga y fuimos. Y Yeyo, ¿cómo es esto, no? Justamente de haber sido concebido y criado en una familia llena de murga, ¿no? ¿Cómo fue un poco tu infancia? Y yo me sentía especial, porque yo ponele que iba a la escuela y sabía que el sábado iba a la plaza a ensayar, o venía en las vacaciones y sabía que salía en carnaval, y ninguno de mis compañeros estaba en una murga ni nada por el estilo. Entonces es como que la murga era algo que era parte de mi vida, por lo tanto es como que no podía faltar la murga. Entonces yo cuando iba a la escuela y me acordaba de la murga en la escuela, pensaba que era especial, justamente porque yo tan chiquito estando en una murga, que encima mi mamá era la directora. Y los demás chicos, como que en febrero lo que hacían era ir al corso, pero no salían en una murga. Claro, no eran protagonistas. Claro, exactamente. Es esa magia del carnaval, ¿no? Que hace que uno tenga un lugar también, ¿no? De participación, digo, hablando de la parte comunitaria, pero también esto de sentirse especial, ¿no? Los carnavales tienen ese momento de permitido y de poder tener un espacio especial en comunidad, que también te hace como individuos, no sé, me parece como muy mágico que lo veas así, como que eras especial. Sí, yo lo veía así, yo por ejemplo, como que más o menos mi pensamiento debía ser, yo vengo a la escuela y también voy a la murga y ellos nada más vienen a la escuela. Claro, les faltaba un pedazo. Claro. Yo me imaginaba eso, que la verdad que a mí me gustaba ser el pibe que era, un pibe que iba a la murga, porque y me parecía aburrido ser como los demás que no iban a ninguna murga. Claro. Así de simple. Y pensando en un poco el recorrido, empezaste bailando, tocando el bombo, y cómo fuiste, digamos, ahí tomando diferentes lugares o no dentro de la murga. Bueno, ahora tenés otro lugar, ¿no es cierto? Claro, no, yo siempre bailé, de chiquito sabía tocar el bombo y después dejé de tocar el bombo y me puse más a bailar. Se olvidó. Me olvidé de cómo tocar el bombo, porque no le di más bola. No, no, lo que pasa es que cuando uno empieza a bailar... Te tiras para la murga. ¿Qué querés que te diga? Cuando empiezas a bailar decís, y bueno, qué sé yo, me quedo de este lado, ¿no? Me quedo de este lado. Sí, aparte yo era chico, había que colgarse el bombo también. Claro. Y como que capaz me intimidaba un poco mi hermano, que gritaba mucho. Claro. Ahora está más calmado igual, pero no, sí, preferí ir por el lado del baile. Me acuerdo que un carnaval no salía yo, no quería bailar, iba con mi abuela de la mano en las presentaciones con el pantalón de la murga y la camisa, pero no salía. Pero estabas ahí poniéndole, claro, el cuerpo, pero igual. Estaba ahí mirando. ¿En rol? Claro. No, está muy bien. Subía al escenario y me decía teta. Ah, claro, estabas como interesado en hacer... Bueno, una cosa que teníamos hoy como curiosidad con Carla, acá mi compañera, era un poco que nos cuenten cómo es una noche con la murga, ¿no? ¿Qué es una noche de carnaval con la murga? ¿Cómo empieza? ¿Cómo se juntan? ¿Hay una preparación? Tiene que contarla a Polo, porque aparte ella hizo todas las etapas, porque hizo la adolescente. Ajá, ok. Y aprendí a bailar. Claro. Después, que está un poco de levante también, ¿no? Claro. Después, la adolescente directora de mascotas. Ajá, bien. Después, la adolescente que no dejaba títere con cabeza. Después de esa adolescente, la adolescente que se enamora y tiene hijos. Claro, con panza, o sea, con panza. Para bailar con panza y todo. Después la grande ya con panza de mellizos, con hijos, con 3 millones de hijos. Bueno, todo eso que canta, la primera es una criticadora de crítica picaresca que no hay en el carnaval, las mujeres no cantan, ahora sí. Uh-huh. Es una pionera. Las mujeres tenemos ahora un lugar importante, pero antes no. Y ella canta, y no solo canta, sino que canta picaresca, que no hay. Entonces, bueno, todos esos lugares que lo empezó a hacer siendo muy joven, muy así, muy fresca, cantando, por ejemplo, la crítica del porongo. ¡Epa! ¿Qué es la crítica picaresca en particular? A ver si usted me podría desasnar. Es eso, ¿viste? Contar una historia en particular que le pasa a una chica como yo, que sale y, bueno, se encuentra a un puesto de mates porongos. Ajá. Entonces, ¿qué es? todo lo que ese escenario, digamos, nos puede dar, digamos. Claro, no, bueno, entonces se lo quiere llevar, no le entra en el bolso, se está entre las piernas, o sea, y esa cosa empiezan a pasar situaciones de esa chica. Y la crítica picaresca del porongo es así. Te quiere llegar a la casa porque quiere disfrutar los porongos. Ah, perfecto. En el medio de la canción se los quieren probar, una amiga se los quiere probar, entonces en realidad no bueno, o sea, es un puesto bastante atrevido, jugado. Pero esas digamos, ¿existen ya de por sí, están esos textos, o algunos fueron creaciones tuyas? No, esa canción particularmente la escribió Lobo, me parece, Lucas. O sea, cuando escribieron la canción, que es letrista también. Claro, que fue el director antes. Y la escribió la canción, y yo un día llegué, la leí y dije, yo quiero cantar esta canción. Esta es para mí. Claro, esto de los porongos. Mío, chico. Pero era una pendejita. Sí, vale. Una cara dura. Entonces pero había que hacer la criticadora. Ahí yo me ocupé de... Estaba en el coro de la murga, en el escenario, pero nunca fui solista y tampoco tengo la voz. Pero la parte picaresca y atrevida me gustó, entonces... Claro. Bueno, entonces, Polo, ¿cómo fue esto de... ¿Cómo es una noche, digamos? ¿Cómo la podrías describir? Bueno, nos juntamos temprano, todos en la plaza. No sé, a las 4:30 salimos a las 9, nos pasó a buscar el micro. ¿4:30? ¿Arranca? Claro. Ah, eso. Somos muy coquetos. Entonces, ok. Todos salimos súper pintados, hicimos como talleres para que todos aprendamos a pintarnos brillo. Las mascotas salen pintadas, los chicos salen delineados, o sea, somos muy coquetos. Pestañas. Ah, no, me muero. A full. O sea, hacen toda la preproducción ahí estética, digamos, peluca, por decirlo. Sí. Ah, increíble. A full. A veces, por ejemplo, un día especial es juntar plata para que después, cuando hagamos todo el recorrido de carnaval, nos juntamos en la plaza, los que quedamos, digamos, y tenemos para poder tomar ahí tranquilamente, no sé, una cerveza, un fernet, después de todo el recorrido. Ok, o sea que arranca con la parte estética, claro, digamos, y termina con el drinking y el compartir, claro, con amigos. Exactamente. Y el día transcurso, entonces. Bueno, el transcurso, llega al micro, nos subimos ahí, más o menos vamos viendo qué cantamos, porque somos una murga que no preparamos algo específico para cada noche, ¿no? Si hoy tenemos ganas, ¿qué cantamos hoy? ¿Qué te parece esta presentación? ¿En eso se consulta con toda la murga? No, más o menos en el coro decimos, hoy claro, me gustaría, me va a ver mi abuela. No. Bueno, una cosa que también me daban ganas de preguntarles, ¿cómo es? Hemos visto ahí que ustedes han dado talleres en las escuelas. Y bueno, una parte de la murga se fundó, digamos, un poco alrededor de la cooperativa de una escuela. Bueno, ¿cómo es el tema de enseñar en la escuela? ¿Cómo es para los chicos del barrio? ¿Cómo se transmite eso? Digo, en un ámbito que es institucional, ¿no? De alguna manera, que no es la plaza. Entonces, ¿cómo es ese laburo? ¿Cómo impacta? Sí, y también históricamente, digamos, ¿qué cambió desde esa escuela a la que, digamos, sentías que no llegaba la murga, ¿no? ¿Cómo tuvieron ahí esa entrada, ese abordaje, de repente, a ver ese contenido en el marco de una institución? Mira, yo trabajé mucho como profesión dando clases. O sea, lo hice en municipalidades, en provincia, lo hice con la Polo en un proyecto en Lomas de Zamora que se llamaba Cultura Sin Vueltas, que era Escuela de Directores de Murga, que lo armamos con un montón de instituciones que querían armar una murga, y hicimos un laburo de dos meses, y después esos directores se iban a su barrio y nosotros íbamos con una camioneta. Ajá. Recorriendo los barrios, unos delirantes que estábamos. Divino. Completamente tres veces por semana. Como y entonces insaciables. Insaciables de carnaval. Y vamos ayudando a los directores, porque nosotros tenemos un pensamiento un poco desquiciado, ¿no? No creemos mucho en el tema del taller de murga. Claro. Nosotros creemos en la organización, en lo que no se ve de la murga. Después, lo que aparece es consecuencia de eso que se armó invisible. O sea, claro, las relaciones, los liderazgos, las realidades, los lugares a los que pertenece, las músicas que escucha cada lugar, las historias de cada uno de los integrantes de la murga van a hacer que después eso sea una murga con una personalidad determinada. Porque si vos laburás específicamente estéticas de baile o de esto o del otro, te sale la máquina de hacer chorizo, uh-huh, te sale todo igual. Claro, y no es la cuestión, porque el carnaval también tiene eso, como, bueno, el carnaval, la murga tiene eso representativo, identitario. La murga del, es eso, del lugar. Es identidad y pertenencia. Tal cual. Y fundamentalmente la posibilidad de ocupar un lugar en un lugar que te es propio, y un lugar que sea placentero para vos. O sea, vos podés ser cantor, podés ser bailarín, podés ser bombista, podés ser acompañante, fantasía, podés ser lo que quieras. La historia es esa, como el eso, vos sos todos son protagonistas, no hay los del escenario y los de abajo que no, todos claro somos. Entonces, bueno, hacíamos esas cosas. Después trabajaba en un colegio que sí, que tenía la parte institucional, con objetivos de aprendizaje. Con esas cosas que a veces hay que transar como para en realidad decir claro, otra cosa, ¿no? Claro, exactamente. Pero bueno, siempre, si laburás desde ese lugar, siempre salen cosas distintas. Y bueno, también para ir cerrando un poco esta nota, vos hablaste un poco de lo que te ofrece la murga, ¿no? Digamos, de por qué. La idea es por qué murga. ¿Cuál es la potencialidad de esta forma de expresión? ¿Qué le podemos decir a aquellos que estén interesados en animarse, acercarse a alguna murga de la plaza, de su barrio? ¿Por qué murga? ¿Por qué? Habiendo, ¿no? Digo, es una posibilidad entre tantas. ¿Qué te da la murga? La murga te... Mirá, la murga es, no es que te da. Bien. La murga, si es algo que te da, que vos no tenés, es la posibilidad de ser quien sos. En tu lugar, en tu barrio, en la plaza. También la murga es dejar de decir que saco los pibes de la calle. Porque yo con la murga los pibes los dejo en la calle de otra manera, a partir del arte. Totalmente. Ocupo la calle desde la música, desde el maquillaje, desde el amor, porque en la murga nos enamoramos, nos casamos, tenemos hijos, armamos lazos duraderos de pertenencia y de contención. La murga lo que lucha es contra la soledad. Así que eso es lo que te da la murga. Y ahora, mucho más. Es muy importante la murga, la calle y la pelea contra la soledad. Bueno, ha sido un placer tenerlos aquí. El contacto de los insaciables para todos aquellos que quieran acercarse a este universo y poder participar. ¿Cómo hacemos, Polo? A través del Facebook, sí, los insaciables de la Paternal. Y Leandro Froceta es el director. Y empezamos el sábado después de las Pascuas a las 4 de la tarde en la plaza de Juan de Justo y Boyacá. Buenísimo. Todos bueno invitados a la revolución del amor de los insaciables de la Paternal. Me encantaría. Bueno, algún día pues, nos subimos al bondi. Nos subimos al bondi. Vamos a ir a sí, estaría bueno, me gusta. Siempre tuve ganas de ponerme, ¿cómo se llama? Es la murga, ¿viste? Querer ser. Sí, me encanta. Bueno, aguante el carnaval, aguante la revolución. Así que para contextualizar esta entrevista, vamos a escuchar Revolución en Estéreo de Cultura Profeta.